Arauco FM. Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 7 de febrero del año 2020. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya llegó el viernes, un viernes nubladito, poquito neblinoso aquí en la capital del estado de Veracruz, derivado de uno de tantos frentes fríos que entran uno tras otro en esta temporada aquí a nuestro territorio. Bueno, pero nosotros ya aquí estamos, calientitos en nuestra cabina donde nos gusta estar, la cabina de transmisión de radio Universidad Veracruzana, en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Aquí está nuestra casa, que es la de ustedes, y desde aquí se transmite el programa La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, lo saludo con mucho gusto, es nuestro gambusino musical y también está encargado de su consola de audio. Y Lupita Páez, fundadora de este programa y que funge como asistente de producción del mismo. Lupita, buenos días. Y nuestros compañeros y amigos de aquí el turno matutino en Radio V, las compañeras secretarias, todo el personal administrativo, de intendencia, asistentes, nuestros jóvenes y nuestros fonotecarios y demás personal, pues ya todo el mundo en sus puestos, bajo la coordinación de Francisco Paco Aragón y Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, también está muy al pendiente de lo que sucede aquí en la radio. Probablemente escuchen ustedes algunos martillazos, pero es que están resanando aquí nuestra radio para dejarla bien pintadita, nuevo maquillaje. Pero no pasa nada, no es tan fuerte. Bueno, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. De mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Bueno, ayer empezamos el mito de Flora y había dos pretendientes y ella escogió a Céfiro. Entonces Flora y Céfiro fueron muy felices. Ellos dos eran muy amigos, pero pues tuvieron la desgracia o fortuna, depende cómo se vea, de enamorarse de Flora los dos y ella escogió a Céfiro. Vamos a ver qué sigue. Miren, Flora y Céfiro fueron felices por siempre en el hermoso jardín que el viento del oeste le regaló a su amada. Al soplo de sus brisas, Flora se puso todavía más bella y todos los días estrenaba un vestido diferente, bordado con flores y perfumado con los más deliciosos aromas de la naturaleza. Tuvieron dos hijas preciosas, a quienes pusieron por nombre Primavera y Frutal. Era tan hermoso el jardín de Flora en la tierra, gracias a las brisas y al amor de Céfiro, que los dioses del Olimpo sintieron curiosidad por conocerlo. La primera en hacer una visita fue Juno, la esposa de Júpiter y reina de los dioses. Flora la recibió con tanto afecto y ganas de agradarle que Juno no quería volver a las alturas. Recorrieron el jardín de norte a sur y de este a oeste, hablando de sus esposos, sus hijos, sus problemas en el Olimpo. Sí, dioses, pero tenían sus problemas también. Y las conductas a veces extrañas de los mortales. Juno le confesó a Flora que a veces no se sentía muy cómoda en el Olimpo, pues que las responsabilidades la agobiaban y que le faltaba el aire. Y entonces Flora le dijo que su jardín era su casa y que ni siquiera tenía que avisar para tomar vacaciones y sentir el benéfico influjo de la naturaleza. Al despedirse, se dieron un abrazo de hermanas y Flora dijo a la reina de los dioses: querida Juno, de entre todas las flores de este jardín, elige la que más te guste, te la quiero regalar. Con sus delicadas manos, Juno señaló un bello geranio. Flora lo separó cuidadosamente de la tierra y lo puso a los pies de su amiga. El geranio se transformó en una hermosa y joven. Flora, poniendo sus brazos alrededor de los hombros de Juno, le dijo dulcemente: es el espléndido Marte, tu hijo, el que te llenará de gloria con su valentía en las batallas y el que alimentará al mundo con su amor por la agricultura. Y también será el padre de una de las naciones más poderosas de la tierra y que se llamará Roma. La reina de los dioses regresó al Olimpo seguida por el joven dios Marte, su hijo espléndido, envueltos ambos en un delicado perfume de violetas. Thank you. su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues llegó el viernes, hoy es viernes 7 de febrero y con el viernes llega pues siempre el incremento de actividades artísticas y culturales aquí en Jalapa, así que les damos a conocer algunas de ellas. Un clásico de clásicos del cine, Casablanca, del ciclo Los Demonios del Amor, que presenta el IBEC en la Galería de Arte Contemporáneo. Esta película que dirigió Michael Curtis y que pues se ha convertido en un clásico, clásico de clásicos. Va a presentarse hoy en entrada libre a las 6 de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, en Belisario Domínguez, número 135. Hoy es el concierto Son la Semilla, ensamble infantil y juvenil, mañana sábado, a las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Coatepec, y la entrada es totalmente gratuita. ¿Les gusta el jazz? Bueno, pues se va a presentar el quinteto de jazz. Un quinteto de jazz este domingo a la una de la tarde, la entrada libre también ahí en la Casa de la Cultura de Coatepec. Cordialmente invitados. Bueno, pues hoy se va a presentar nuevamente Mei Ting Sun, este solista que llamó mucho la atención en el concierto del viernes pasado, y nuevamente se presenta como solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El pianista chino, doctorado en la Juilliard School, se presenta hoy con la orquesta. Los sonidos del Rin, el cuarto programa de esta temporada de conciertos, incluye obras de los compositores alemanes Robert Schumann y Richard Strauss, que la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de Nostra UV, presenta hoy a las 8:30 en la Sala Tlacná, Centro Cultural, bajo la dirección de su titular, Martin Lebel, de quien se está empezando ya inmediatamente a hablar muy bien de él, de su trabajo, muy somero, muy elegante. Y bueno, del pianista chino Mei Ting Sun, doctorado en la Juilliard School, se presenta una vez más como solista. Va a tocar Introducción y Allegro para piano y orquesta de Schumann. Resulta una música sumamente delicada y emotiva, especialmente por su suave y melancólica introducción, con un bellísimo solo de corno punteado por el piano y apoyado en las cuerdas que van progresivamente haciendo crecer el sonido hasta la vigorosa sección central y la triunfante resolución de la pieza. La segunda obra, Burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss, es muy exigente en la cuestión técnica para la orquesta, pero aún más para el solista, interpretándose a modo de un vivaz y errático scherzo sinfónico. Cuenta la historia que fue dedicada originalmente al pianista y director de orquesta Hans von Bülow, con quien Strauss aprendió la dirección orquestal, fíjense. Sin embargo, von Bülow se negó a estrenar la pieza por considerarla de una dificultad técnica muy grande, o sea, que le quedó grande. El programa culminará con la Sinfonía número 3, con la cual Schumann se empeñó en lograr la aceptación popular, otorgando a los elementos populares un papel dominante en su composición. Así que va a estar muy bueno el concierto del día de hoy. En Casa del Lago UV recibirá hoy a las 8 de la noche y mañana sábado y el domingo a las 7 al colectivo teatral Noctámbulos, que se caracteriza por evocar la muerte, el más allá y las terroríficas criaturas que provocan pesadillas. En esta ocasión presentarán Noche para Noctámbulos, puesta en escena que conjuga historias de tres creadores: José María González, Mónica Ruiz Bravo y Adriana Costa. Cada uno de los cuadros confluyen en una duda fundamental. ¿Son los monstruos producto de la imaginación o tan reales como la perversidad humana? Con el objetivo de hacer crecer el consumo de productos y artículos de origen regional, se realiza la expoventa temática denominada Expo Viva el Amor en las instalaciones del Centro Recreativo Jalapeño. Hoy a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, con esta expo se dará inicio a la serie de bazares a través de los que se pretende impulsar el consumo local de aquí de Jalapa y apoyar a emprendedores de la región, ya que participan alrededor de 30. Además, se plantea la realización de una pasarela de modas, en la que se muestra al público en general la ropa y accesorios que los mismos expositores realizan. Conciertos, exposiciones, presentación de obras de teatro y dancística, recitales didácticos para niños, así como la celebración del noveno Festival Folclórico de Veracruz Miguel Vélez Arceo y el Festival Beethoven 250 en honor del genio de Bonn, son algunas de las actividades que se llevan a cabo en distintos foros de Jalapa durante el primer semestre de este año. Lo anterior lo dieron a conocer funcionarios de la Universidad Veracruzana, encabezados por Rafael Alcalá, director de Difusión Cultural, y Rey Alejandro Conde, encargado de grupos artísticos. Alcalá refrendó su compromiso por continuar ampliando la colaboración con la iniciativa privada. Esto es muy bueno. Acción que dijo permite optimizar los recursos en beneficio de los grupos y los estudiantes y la sociedad. Pues ejemplificar, expuso que en 2018 llevaron a cabo 800 actividades. El primer volumen ha sido compilada la música de la Orquesta Universitaria de Música Popular, el Mariachi Universitario, la Orquesta de Salsa. En el volumen 2 reúnen colaboración del Coro UV, Tlenguicani, Mariachi Universitario. Está muy bien toda la actividad en la caja también. Ray Alejandro detalló que también en este periodo se efectuará la muestra del Día Internacional de la Mujer y habrá festejo por el 70 aniversario del Coro UV. Saludos. Así como los programas específicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la compañía titular de teatro, que iniciará actividades el 14 de febrero en el Teatro La Caja. Última función en clave de clown, Amar en clave de clown, de Miguel Ángel Carrillo, y se va a presentar hoy viernes, última función ya, en el Teatro JJ Herrera a las 8 de la noche. Ya llevan pues casi 70 presentaciones en diferentes foros, les ha ido muy bien, han tenido mucho éxito, y aquí está precisamente Miguel Ángel Carrillo. ¿Qué hubo, Miguel? Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás contento con el resultado de Amar en clave de clown, verdad? Estamos contentos y, bueno, pues, invitándolos porque hoy tenemos función, hoy a las 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera, para que vengan y disfruten del amor desde el arte clown. ¿Qué es una historia o son cuadros o cómo es? Es una historia de amor, de encuentro y desencuentro, donde manejamos disciplinas como la pantomima, la música, hay visuales y la danza. Todo esto de una manera, pues, divertida, lúdica. Uh-huh. Y es una versión para adultos, se llama Amada en clave de clown, Erotic Clown. Ah. Claro, así es. Ah, bueno. Y estamos muy contentos porque, bueno, sí terminamos un ciclo en Jalapa. La gente le ha gustado, por eso venimos a invitarlos. Uh-huh. Y pues posiblemente nos vamos para la Ciudad de México. Vamos a tener una temporada por ahí. Perfecto. Así es. ¿Quiénes te acompañan ahí? Pues está como protagonista Tania Mora. Mm. Y está Luis Echeverría, que hace circo. El Cheve. Así es. Y un servidor. Somos el elenco de Amar en clave de clown. Bueno. Hay una modalidad para conseguir pases. Así es, pues para el auditorio de la revista estamos dando 3 pases dobles. Y bueno, a las primeras 3 personas que entren a nuestra página de Facebook, que se llama Amar en clave de clown, y pongan en el muro una frase de amor y compartan el cartel, las primeras 3 personas se ganan un pase doble para hoy a las 8 de la noche. Cualquier frase de amor. Cualquier frase de amor. Bueno, entonces, entrar a la página de Face, Amar en clave de clown, y ahí en el muro poner la frase, compartir el cartel. Así es. ¿No? Para ayudar a la difusión. Y los 3 primeros se llevan pases dobles. Así es, exactamente. Quien no gane los pases, ¿cuánto le cuesta entrar? Bueno, en taquilla tenemos en 100 pesos, entrada general, y hay descuentos para estudiantes y la tercera edad en 80 pesos. Muy bien. Pues estaremos pendientes de las próximas funciones y de tus próximos proyectos. Así es, Carlos, pues los esperamos hoy a las 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Muy bien, Miguel Ángel, me dio mucho gusto saludarte. Gracias, Carlos. Uh-huh. Bueno, muy bien. De Derechos Humanos nos piden que anunciemos la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pueden unirse donando alimentos no perecederos. Es una brigada, pues se van a lanzar en diferentes puntos donde supongo yo que tienen algunas pistas de dónde pudieran estar sus seres queridos. Y, caray, qué penoso es esto. Pero bueno, es una Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, zona norte de Veracruz, empieza hoy, de hoy al 22 de febrero. Pueden unirse donando alimentos no perecederos para esta caravana, para esta brigada, ¿no? Ya saben, papel de baño, toallas sanitarias, artículos de aseo personal. Y hay centros de acopio en Papantla, Tuxpan y en Jalapa. Aquí en Jalapa está en las oficinas de Derechos Humanos en Pico de Orizaba número 5, Colonia Cipe Ánimas. Está más o menos atrás de la Volkswagen. Pero les doy el teléfono 2281-141-4300. 2281-141-4300. Es la 5ª Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Van a buscar a sus familiares en la zona norte de Veracruz, a partir de hoy hasta el 22. Y mañana, tarde y noche van a andar, por eso se necesita el acopio. Pueden unirse entonces, repito, donando alimentos no perecederos, papel del baño, toallas sanitarias, artículos de aseo personal, las oficinas centrales y delegaciones de Papantla y Tuxpan de la Comisión. Es Comisión Estatal, no Dirección, perdón. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. Serán centros de acopio. Pueden acudir a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde con su donación. Esta iniciativa humanitaria requiere de todo el apoyo para que pueda realizarse. Buscando, nos encontramos. Bueno. Hoy, hace 20 años, entró la policía a Ciudad Universitaria. Y hoy, 100.000 estudiantes están sin clases. Un día como ayer, se cumplieron 20 años de que la Policía Federal Preventiva ingresó por la fuerza a Ciudad Universitaria, allá en la UNAM, para disolver la huelga estudiantil más larga de la historia de la institución, la de 1999-2000. Y hoy la institución tiene en paro 16 planteles y más de 110.000 estudiantes sin clases. Se dice, y hay testimonios de algunos estudiantes, que pues hay alguien que está meciendo la cuna, ¿no? Como decía el presidente, y que es que incluso hay algunos encapuchados que ni son estudiantes, ni siquiera son mexicanos, y que lo están vinculando a la derecha, pero así como es muy genérico, ¿no? Pues la derecha, ¿cómo? No sé. Estudiantes mantienen cerradas las facultades de Filosofía y Letras, que atiende a casi 12.000 alumnos, de Ciencias Políticas y Sociales alrededor de 12.000, Arquitectura 7.000, Artes, Diseño 3.000 alumnos, Psicología casi 4.000 estudiantes, la Escuela Nacional de Trabajo. Además están en paro las preparatorias 3, 4, 5, 6, 8, 9, los planteles Azcapotzalco, Vallejo, Naucalpan, Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades. Todas estas escuelas de nivel medio superior tienen en conjunto una matrícula de alrededor de casi 70.000 estudiantes. Así están las cosas. Y bueno, pues no se vislumbra un arreglo así en lo inmediato, ¿eh? Van a tener que manejar todas las herramientas políticas para que las autoridades universitarias puedan convencer a los paristas de dialogar, porque algunos hasta se niegan, ¿no? Se niegan al diálogo. Entonces sí es un asunto pues siempre muy difícil, porque la tentación, digamos, de la represión y todo, pues se descarta, ¿no? Entonces, pues esperemos que no suceda como hace 20 años, ¿no? Una huelga que me acuerdo que fueron meses y meses y meses, con toda la pérdida, la desesperación. Muchos estudiantes desertaron, se tuvieron que meter a otras escuelas. Fue un verdadero caos. Y excuso decirles cómo quedó esa Ciudad Universitaria. Bueno, las reivindicaciones, pues obviamente que se entienden, ¿no? Y que se entienden, pero no se justifican los medios. Esa es la cosa. Pero a veces los medios tienen que ser de este tamaño para que pueda haber una respuesta a la medida de la gravedad del problema. Lamentablemente, así es. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, las próximas semanas, con respecto a este asunto. Bueno, pues entonces son las 8 de la mañana con 31 minutos. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana. Vamos con la música que ya tiene Chuchín y regresamos. Aurelio Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Bueno, como hoy tenemos mucho tiempo, porque hoy no tenemos más invitados, vamos a dedicarle un rato a la contracultura. Este libro emblemático de José Agustín. Y también por ahí más al ratito les voy a platicar una historia conversada que tiene que ver con una anécdota bien interesante de la vida de Pedro Infante, muy cercano al día de su accidente en el que perdió la vida. Aguilar Camín tiene este libro de historias conversadas que está bien interesante, porque más es muy apropiado para radio. Pero primero, pues vamos con José Agustín, y en esta parte, en este capítulo que le ha dedicado a una parte importante de la contracultura, que fueron los alucinógenos, el peyote, los hongos, y ahorita vamos a ver cuáles eran las llamadas semillas de la Virgen. Miren, en el centro de México, el alucinógeno por excelencia ha sido las semillas de la Virgen, que los indios conocían como oliuiki, o también les decían ololuc, palabras del náhuatl que significa cosa redonda. Estas semillas son pequeñitas del tamaño y el color de una lenteja y se encuentran dentro de los bulbos espinosos de una enredadera que crece silvestre en las barrancas de los estados de Oaxaca, Morelos, México, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala. El ololiuqui se confunde mucho con el badó negro, cuyas potentes semillas son tan parecidas que también se conocen como de la Virgen. La diferencia se halla en que las semillas de badó son negras y las de ololiuqui color café. Bien, los toltecas y después los aztecas fueron expertos pilotos de este alucinógeno. Lo tenían en tan alta estima que lo consideraban una divinidad y le rendían culto con sus rigurosos sacerdotes, rituales, sacrificios, incienso y flores. El ololiuqui estaba relacionado directamente con la diosa de la fertilidad y madre del agua terrestre, la guapa Xochiquetzal. Esta veneración, la guapa Xochiquetzal, muy a lo José Agustín, ¿no? Esta veneración religiosa en cierta forma continuó después de la llegada de los españoles, pues a partir de entonces se le conoció como Semillas de la Virgen, aunque también se le conoce con nombres no tan reverentes como quiebraplatos, árbol loco, borrachera. Como en tantas cosas, todo marchaba bien entre los indios y el ololiuqui hasta que llegaron los españoles, que combatieron con saña a las semillas porque las consideraron fuente de idolatrías y supersticiones de alta peligrosidad. El máximo campeón anti-ololuc fue un hombre llamado Hernando Ruiz de Alarcón, quien por desgracia no se largó a vivir a España como sí hizo su hermano Juan, el autor de La Verdad Sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón, mira, y la otra obra, Los Pechos Privilegiados, pero sobre todo La Verdad Sospechosa, muy conocida. Don Hernando, el hermano incómodo, era emisario e investigador del Santo Oficio. Ah, y le agarró tal tirria a las pobres semillas de la Virgen que persiguió, encarceló, torturó y asesinó a muchos indios que las escondían porque con justa razón no querían que las profanaran las manotas de los gachupas. Ruiz de Alarcón detestaba el ololuc porque entendió que este, como todos los alucinógenos, tenía la importantísima función de confirmar y corroborar las señas de identidad, los mitos, tradiciones de cada etnia. Validaba, ratificaba la cultura. como esto era diametralmente opuesto a la evangelización católica, pues don Hernando consideró que el culto del Ololiuki era satánico y lo combatió, pero con pasión frenética. Para empezar, se puso a exorcizar las enredaderas de Ololiuki antes de quemarlas, y después se convirtió en el terror de los pobres indios ololucos. Sin embargo, al fin de cuentas, Ruiz de Alarcón no pudo extirpar la tradición de las semillas de la Virgen, porque esta, como tantas otras, se integró en la nueva cultura. Bueno, pues este señor Hernando Ruiz de Alarcón fue el primero que escribió sobre las semillas de la Virgen en su Tratado de las Supersticiones, pero siempre se negó a permitir la identificación botánica de la planta. Así es que esto ocurrió hasta 1919, fíjense cuántos años después, cuántos siglos, cuando el doctor Blas Pablo Reco las llevó al laboratorio y las definió como Ribea corimbosa, nombre científico. Años después, el gran investigador, el de los hongos que hemos hablado ya de él bastante, Gordon Wasson, juntó 12 kilos de semillas y las envió a Suiza, donde Albert Hofmann, el descubridor del LSD, que es un capítulo que dejaremos para la próxima vez, se quedó pasmado al comprobar que la sustancia básica del Ololuc era casi la misma del cornezuelo del centeno. Las acidoamidas lisérgico, que están estrechamente relacionadas con la dietilamida de ácido lisérgico D, o sea, el LSD. Entonces, las semillas de la Virgen son, digamos, LSD puro y natural. Este descubrimiento conmocionó al mundo científico, especializado en alucinógenos. 20 años antes, el mismo Hofmann había descubierto el LSD en 1960 y le tocó confirmar que este era conocido en México desde hace muchos siglos antes. Aún así, claro, ya el LSD pues ya se hizo en un laboratorio químico, ¿no? Aún así, las semillas de la Virgen negras o color café son poco conocidas. Ni siquiera en los años 60 fueron populares. En la actualidad es el alucinógeno que menos se utiliza, o quienes lo consumen ritualmente pues han guardado muy bien el secreto. Quizás se debe a que con frecuencia la gente que lo consume no obtiene ningún efecto, simplemente porque no sabe cómo prepararlas. Por tanto, tenemos la única y verdadera receta transmitida, como era de esperarse, por Gordon Wasson. Los indios molían las semillas en un metate hasta que las reducen a una como harina, y luego esta harinita se empapaba en agua fría, y después de un breve momento el líquido es pasado por un trapo colador y se bebe. La dosis mínima es 100 semillas, pero para sentir bien el efecto psicodélico se requiere de unas 300. Un saludo para Rebeca Boucher, que nos comenta: es cierto que hoy es el inicio de la muestra Cinema Planeta en el Ágora a partir de las 7 de la tarde noche. Cinema Planeta Jalapa 2020, del 7 de febrero al 27 de marzo, entrada gratuita en todas las funciones, proyecciones cuyos nombres son Cielo, Tesoros, antes que sea tarde, esto lo cambia todo y muchos más. Las sedes son Ágora de la Ciudad, Jardín de las Esculturas, Centro Recreativo Jalapeño, Centro de Gestión Comunitaria, los Centros de Gestión Comunitaria del Ayuntamiento, los número 1, 2, 13 y 14. También va a haber funciones en INECOL, Museo Casa Jalapa, Facultad de Biología, Ciencias Agrícolas y Cinema 21. Muy bien. Y en el Museo Casa de Jalapa habrá proyección de acuerdo al programa previsto por los organizadores. Ya les estaremos avisando. Bueno, pues mandamos un saludo a Jerónimo Rosete. Un abrazo muy, muy fuerte. Joven con quien tuvimos el gusto de compartir el proyecto de Radio Ciudadana, que por lo que respecta al proyecto al que nos invitaron ya terminó. Ahorita ya están en otra dinámica, pero la pasamos muy bien. Fue muy grato conocer a Jerónimo. Un chavo muy muy listo para todo esto que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y nos manda un saludo y nosotros a él también. Faltan 11 minutos para que sean las 9, 11 para las 9, aquí en la revista. Yeah. En ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. A ver, estas son las muchachas, ¿verdad? Las hijas de Tere Chaires y también de Laurita Rebolloso. Valeria, ¿y la música es de Duke Ellington? Oh, está padrísimo, ¿verdad? Pero nada más es una pieza, ¿eh? Ah, son varias. Hay que conseguir este. Acapella Academy se llama el grupo, ¿no? Bien talentosas las chavas. Heredaron a sus madres. Saludos a Tere Chaires también. A Laurita Rebolloso. Bueno, yo no sé si estén de acuerdo con este Julio Sotelo, que en el Nexos habla o se pregunta, ¿por qué en una época de altísimos avances tecnológicos y científicos somos tan infelices? Pues porque a lo mejor ahí no está la felicidad, ¿verdad? Pero yo no sé si seamos tan infelices, ¿no? Yo creo que sí le hemos encontrado también el modo a los avances tecnológicos y científicos que nos han facilitado pues el acceso a buenas películas a través de las plataformas de streaming o bibliotecas. También tenemos bibliotecas ya personales, rentadas o descargadas, compradas en las diferentes tiendas que ofrecen estos servicios. Y No sé si podemos ser tan tajantes de que decir somos tan infelices. Hay gente que piensa que el dicho de todo tiempo pasado fue mejor no existe. Digo, no tiene sustento, ¿no? Porque además no todo el mundo le va igual. Algunos extrañarán los tiempos pasados y otros, pues si los extrañamos en algunos aspectos, pues nos hemos adecuado también a los otros, a los actuales, y creo que la búsqueda de la felicidad tendría que ser independiente del avance tecnológico y científico. No sé, a ver, por eso les digo que ustedes nos ayuden. A ver, ¿qué dice? Que las fuentes modernas de satisfacción, comodidad, diversión y placer son incontables y han transformado radicalmente la vida humana a niveles inimaginables. Eso es cierto. Ok, ahí vamos bien. Hace poco tiempo, relativamente 100 años, un siglo, en el ya largo devenir de la sociedad humana organizada que se documenta en aproximadamente 40.000 años, resulta ser un brevísimo periodo. Claro que un siglo parece un tiempo infinito, ¿no? Solamente Kirk Douglas lo vivió, bueno, y unos pocos más. Acaba de morir, por cierto, a los 103 años Kirk Douglas. Bueno, sin embargo, un siglo contiene solo a 3 o 4 generaciones de individuos, de manera que la tradición verbal de lo que ocurre en modos de vivir, tradiciones, experiencias entre familias durante este lapso, todavía se puede evocar con razonable precisión, ciertamente. Ahora, la vida cotidiana de nosotros ha tenido su más grande y favorable transformación durante el siglo pasado, o sea, el siglo XX, y en los breves 10 años transcurridos del siglo XXI. Los cambios, todos ellos dramáticos, se han multiplicado vertiginosamente. La cotidianeidad de la humanidad entera se ha modificado con la incorporación de muchos beneficios que la han facilitado y traído con ellos posibilidades casi ilimitadas de momentos agradables. Bueno, entonces, a principios del siglo XX, la lista de advenimientos tecnológicos que se van a enunciar a continuación era o eran incipientes y solo obtenibles por contados individuos, o francamente inexistentes. Ahora, un siglo después, todos estos desarrollos están al alcance de la inmensa mayoría de seres humanos en lugares con adecuado desarrollo urbano y social. Esta lista incluye la aviación, el automovilismo, la luz eléctrica, los aparatos electrodomésticos, la radio, la televisión, el cine, y con ella el cine en casa, el gas doméstico, el agua potable, la telefonía, la cirugía, los medicamentos eficaces, la internet, las telecomunicaciones, los discos compactos, etcétera. En un simple ejercicio mental recordemos un solo día de nuestro diario vivir, que pasamos sin gas, combustible, sí, ya lo comentamos el otro día, o sin automóvil, o sin luz eléctrica, o sin televisión. Como estas breves ausencias a todos nos han ocurrido, solo recordemos que un día sin luz eléctrica es tan enojoso e incómodo que no se nos ocurre siquiera pensar cómo sería nuestra vida, toda ella sin luz eléctrica. Y sin embargo, toda la humanidad, a excepción de las últimas generaciones, vivió con gran intensidad y creatividad por más de 39,000 años sin ella. De hecho, es cierto. Preguntamos a una joven pareja, ¿qué haría sin teléfono? O sin lavadora, sin restaurante, sin drenaje en casa, sin medicamentos efectivos. O a un empresario, si desaparece la internet. O a los chavos, a los millennials, o a los, a todo mundo. O los elevadores, o se cancelarán todos los vuelos, o a un académico le preguntamos si desaparecen los buscadores de información inmediata. Bueno, la respuesta sería que estas ausencias harían la vida miserable, por lo menos durante un tiempo. En cambio, pensemos qué tanta alegría y emoción hubiera tenido Luis XVI de haber tenido luz eléctrica en el Palacio de Versalles, aunque fuera solo una vez al mes, o que Shakespeare o Goethe la hubieran poseído en sus noches de escritura. Les hubiera durado más la vista, ¿verdad? Que hubieran dado la corte del zar Nicolás, tan afecto a la música y la diversión de poseer solo 10 discos compactos con la música de Brahms o de Mozart o de Schubert para oírla a su antojo. ¿Qué hubiera experimentado cualquier trabajador del siglo XIX de llegar a su casa un día cualquiera y tener 100 canales de televisión simultáneos solo para su entretenimiento? Claro que de esos, pues serán buenos 10, ¿no? Cuando mucho. Nosotros, para considerar que un día es enteramente regular, no excepcional, debemos tener a nuestra disposición todos los elementos de vanguardia. Sí, es cierto, ¿eh? ya veo por dónde va, que apenas le dan marco a nuestras costumbres, y sin embargo, parece ser que ninguna de ellas es por sí misma una fuente constante de felicidad. Es cierto, por lo menos de muchos momentos felices. En cambio, cuando falla cualquiera de los elementos tecnológicos de los que dependemos, la vida se vuelve desdichada, la carencia parece difícil o imposible de ser sobrellevada, y hace tan poco tiempo, como un siglo, el ser humano no poseía prácticamente ninguna de estas y muchas otras maravillas, y desde luego habitualmente pensaba que su vida cotidiana era razonablemente satisfactoria. Pues esto se los dejamos como provocación nada más para que ustedes lo platiquen allá en la sobremesa, ¿no? Realmente, ahora los jóvenes, los que nacieron, los baby boomers o la generación Z o incluso los millennials, pues no tienen un referente de cómo era la vida antes de todo esto, ¿no? Como nosotros también cuando éramos niños, pues no teníamos mayores referencias de cómo eran las cosas antes, mucho antes de que nosotros fuéramos niños, ¿no? En fin, pues la sociedad se va adecuando a los nuevos tiempos. Sí es cierto que ya en términos de filosóficos podemos pensar que en algún momento perdimos el rumbo y nos fuimos por otro lado y estamos desperdiciando nuestro potencial como seres humanos. Puede ser que sí. Y tratamos de ser felices con lo que se puede, con lo que se tiene, y cuando voltea uno la cara ya ya se acabó, ¿no? Bueno, las 9:00 a.m. en punto, esto lo tomamos, ya les comenté, de la revista Nexos. El artículo es mucho más amplio, a ver si después lo continuamos. Es de Julio Sotelo. Por lo pronto, la invitación para que sigan comunicándose con nosotros, y si se quieren ir a ver Amar en Clave de Clown, hoy viernes es la última función a las 8:00 p.m. en el Teatro JJ Herrera. Si quieren entrar gratis, lo que tienen que hacer es entrar a la página de Facebook de Amar en Clave de Clown. ya que están allí, en el muro escriban una frase de amor, la que sea, pero nomás un pretexto para que nos cueste un poco más de trabajo obtener el pase, ¿no? Y compartir el cartel de la obra, que mucho le servirá al grupo de promoción. Y los primeros revisteros que hagan esto, pues se van a llevar pases dobles para que vayan y se vayan a divertir en Amar en Clave de Clown. A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her will she name the day. He calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say, oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. So listen, Joseph, Joseph, time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. My mother has a few wedding bells I never hear. Joseph, Joseph, won't you name the day? La lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, un pasaporte a la libertad y un medio de conocimiento irreemplazable. Pues Aguilar Camín plantea aquí en sus historias conversadas que tiene unas tías, ¿no? De esas tías que les gusta mucho platicar y que tienen mucho que platicar. Y dice una de ellas, doña Emma, dice, no hombre, mijo, las historias van y vienen. Con displicencia, piscando con la uña las migajas vagabundas del mantel, están en la sobremesa. Cuando hacen falta llegan las historias y cuando no sirven para nada, pues se van, ¿verdad? ¿Y para qué nos iba a servir y a ti y a mí la historia del pelma ese que no sabía otra cosa que cantar tonteras y comer langosta? Ah, ¿te refieres a Pedro Infante? Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirva la otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. se llevó mi pollo el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirva la otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero, gavilán. Ay, desde el fondo de mi memoria infantil había coincidido con el reciente ensayo de un amigo postulando que Pedro Infante era nada menos que el corazón del pueblo. Tesis extrema a todas luces, insostenible, que mi amigo había presentado, sin embargo, con irrefutable maestría y con la contagiosa pasión del admirador rendido, capaz de mirar sus fervores, no como una debilidad, sino como parte del orden natural de las cosas. Pues a ese mismo Infante me refiero yo, dijo doña Emma, presintiendo la pequeña tormenta que habría de suscitar su afirmación, pero dispuesta como siempre a pararse frente al adverso mundo con el único escudo de sus palabras. Tú no hacías más que escucharlo todo el santo día en el tocadiscos allá en Chetumal y lo adorabas, me dijo a mí como un remoto júbilo materno, dice Aguilar. Pero yo le supe otras cosas y no me pareció nunca más que un pelmazo encumbrado por la generosidad de ese pueblo sin guía. A ver, entonces no solo estás contra Pedro Infante, sino también contra el pueblo que lo idolatró, dijo mi hermano Luis Miguel, uniéndose por unos segundos risueños a mi alarma. Mira, ayuda lo que quieras al pelmazo de tu hermano, le devolvió doña Emma sin titubear. Ninguno de ustedes sabe lo que yo en este asunto, así que la verdad es que no saben nada. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ahí estábamos cuando vino el pelma ese de Pedro Infante Chetumal a desarmar a algunos diablos del pueblo completo. Primera mención del diablo en estas historias primigenias, dijo muy hermético mi hermano Luis Miguel. Hasta ahora solo pues habíamos tenido el mundo pagano y originario de Chetumal, un mundo anterior a la culpa y al nazareno. Ahora ya tenemos diablos sueltos. No, lo de los diablos es un decir de tu madre, explicó doña Luisa. Pero algo sí pasó en ese pueblo con la ocurrencia de este hombre de andarse haciendo el generoso en medio de los mendigos. A ver, pasó, dijo doña Luisa, aceptando el exhorto de que ya platicara, ¿no?, de qué se trata, que este hombre, Pedro Infante, con todo lo famoso que era, el más famoso cantante de su época, el más querido actor, el ídolo de todo mundo, a ese le dio por enamorarse de Chetumal, ¿sí? Y se paraba por ahí cada determinado tiempo listo para hacer sus monerías. Tenía locura por la aviación y había convencido a los dueños de la empresa Tamsa, unos irresponsables, de que lo dejaran pilotear los aviones de carga de la compañía que venían de Mérida, de Veracruz, a Quintana Roo. Hazme el favor. Y allá se subía Pedrito a los aviones de Tamsa para volar a Chetumal. Le digo Pedrito porque todo el mundo lo llamaba así en Chetumal, como si fuera su hijo o su perro. El caso es que cada 3 semanas, cada 5, allá venía Pedrito desde Mérida, cantando en las alturas, las mismas boberías que cantaba en el cine. Y ya que iba llegando, se comunicaba por radio y mandaba a pedir que le sacaran 2 langostas medianas. Escucha esto, langostas medianas tenían que ser, porque según Pedrito, así es como conservaban su verdadero sabor. Y tenían que ser recién sacadas, porque luego de unas horas fuera del agua, según Pedrito, las langostas no sabían igual. Seguían siendo un manjar, pero ya no un platillo del paraíso. Con eso del paraíso, traía Pedro Infante mareados a todos los pelmas de Chetumal. ¿Por qué estás triste? Ándale, una coquita. Hombre, con esta música solo sabe el tequila. Viene mi viejo. Para mí también. El caso es que en esa época tan lejana que es difícil creer que existió alguna vez, Pedro Infante venía a Chetumal en su avión, cantando, porque no era más que un pelmazo simpático. En eso, tu mamá tiene razón, y venía por lo común a la casa de Pepe Almudena, un comerciante español de Chetumal, que lo recibía siempre y le hacía grandes comidas con langostas medianas, acabadas de pescar. Era la época en que pescaba langostas en Chetumal como si recogieras arena del fondo del mar. Te metías un poquito al agua y ahí estaba la langosta esperando. Cuando fue Córdenas, Lázaro a Quintana Roo, iba llegando al muelle de Cozumel y se tiró al agua frente al muelle. Salió con dos tremendas langostotas, una de cada mano. Todo era así en Chetumal. Por eso nosotros decimos que era como el paraíso terrenal. Era un pueblo del oeste con mar y sin caballos, definió doña Emma. Nada faltaba ahí, pescado, frutas, langostas, pavos de monte. Cogías quetzales en el patio de la casa y los venados venían a tomar al aljibe del pueblo. Había todo con solo estirar la mano. Esto parece cuento de Campos, ¿no? Que por cierto se fue a la Ciudad de México, por eso no está aquí con nosotros. Pedro Infante le había bautizado una hija a Pepe Almudena. Ahí va la historia. La hija menor, Araceli, y tenía siempre cuidado, eso hay que reconocérselo, de traerle cada vez un regalo a la niña. Pedro Infante, cada vez que venía, le daba un regalo a la niña. La gallega, como le decían. Y el regalo acababa siendo la envidia de todo el pueblo, pues sí, porque se lo había traído a la gallega Pedro Infante, y porque eran siempre cosas que no había en Chetumal. Chucherías de cierto lujo, más sencillas, pero que en Chetumal no podían encontrarse, pues. Y era llegar Pedro Infante a Chetumal y alborotarse todo el pueblo, ¿no? Para todos tenía Pedro Infante una atención, también hay que reconocérselo, con tal de agradar, era capaz de todo. Un día, yo creo que para mostrar lo fuerte que era y para agradar a la gente del muelle, se puso a ayudar ahí como estibador, ¿no?, de un barco de tu abuelo, Aguilar. Y ahí se estuvo media mañana cargando bultos, y estaba bien fuertote con los marineros y los soldados, como uno del montón, ¿eh? El preferido del montón, precisó Luis Miguel, mi hermano. No dejaba de tener lo suyo, reconoció doña Luisa. Después de todo, no tenía por qué tomarse tantas molestias, ¿no?, para quedar bien con la gente de Chetumal. Digo, ¿para qué? Pero el hecho es que el día que llegaba tenía que ver con todo el mundo. Ya llegó Pedrito, corría la voz desde el aeropuerto. Aunque el aeropuerto es un decir, en una pista ahí cualquiera de asfalto con un bohío que servía de oficina a media selva. Pues Pedro venía de allá hasta la casa de Pepe Almudena, hablando y liándose con todos, rodeado de gente, como un carnaval. Se sabía el nombre de medio pueblo, y con todos se saludaba y preguntaba por Sutano, por Mengano. Y Pepe Almudena, pues era un hombre de posibles, y cuando llegaba Infante ponía en una de sus bodegas tremendos peroles de comida para la gente, y dentro de la casa una mesa muy bien puesta para Pedrito y para el círculo más cercano a su familia. Y sus amigos de Chetumal, tu abuelo Aguilar Camín, no, el abuelo era Camín nada más, por ejemplo, siempre estaba invitado a la mesa de Almudena cuando llegaba Pedrito, pero fue una vez y no volvió. No, dice, la adulación no se lleva con mi digestión. Según él, la atmósfera de esas comidas era de una adulación grosera para Pedro Infante. Yo creo, Emma, ahora que lo pienso, le dijo doña Luisa a su hermana, interrumpiendo la narración, que aquel rechazo de papá a las comidas de Almudena es lo que nos ha quedado a nosotros en contra de Infante, porque papá no podía ni oír de esas comidas de la gente desfilando para obtener un autógrafo, una sonrisa de aquel hombre. No podía soportar la idea de esa procesión ni de ninguna otra. Papá era difícil para la gente, le daba urticaria a la muchedumbre. El que sigue a una muchedumbre, decía él, nunca será seguido por una muchedumbre. Era como aristocrático, desencantado, qué sé yo. Siempre decía, mejor rey pobre en mi choza que sirviente rico en el palacio de otro. Y ya se podía caer el mundo, que a papá no lo movías una pulgada de su reino. Bueno, pues el caso es que entre tanta gente que iba y venía saludando a Pedrito para después discutir durante semanas a quién habían sonreído, mejor a quien le había hablado más y otras boberías del estilo, entre toda esta gente se coló un día la hija mayor del peruano, Violeta, una chiquita hermosa como no han vuelto a ver los cielos de Chetumal. La hija de la mulata Morrison era un sueño, una belleza extravagante que no podías dejar de mirar cuando la veías. Pero la hija mayor del peruano era una aparición, blanca, fina, como una Madonna, una blancura que atraía la luz. De verdad algo pasaba con esa muchacha, porque la veías venir por las veredas de Chetumal a larga distancia y entonces no había aceras todavía, eran pues veredas abiertas y bien chapeadas en el monte, y la veías venir con sus vestidos siempre zancones y con algún rasgón, una miseria traía siempre encima a la pobre, y a lo lejos la veías como brillar, oye, blanca, rubita, caminando como un animal fino en medio del verde del bosque y las casas de madera de Chetumal, cuando esto que les cuento era una muchacha de 12 o 13 años. Y era lastimoso verla porque seguía usando vestiditos de niña, pero ya no era una niña. Mira lo más que ganado se trae ese. Métete y no dejes salir a mi hija. ¡Honorio! ¡Trago libre para todos los cuates! Y prepárense porque vamos a bailar. ¡Traigo pareja para todos ustedes! ¡Hombre, perico, no la La otra noche fui de fiesta en casa de Julia. Se encontraba ya reunida la familia. Mari Pepa felicita a Lucio Tilia y Camila que alegraba la tertulia. Mientras Lupe daba al niño su mamila, Doña Cleta pidió una botella Celia. Nos formó a los de confianza dos en fila y brindamos con charanda de Morelia. Después Amelia puso la vitrola y le tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava hielo, más la canija con Gaspar se daba vuelo. Pues ya me quedé picado con la historia, pero ya no nos da tiempo. A ver si el lunes nos da tiempo, ¿sale? Porque esto de la aparición de esta belleza me late que tiene que ver algo con Pedro Infante. Vamos a ver. Pero bueno, si estas historias conversadas son muy atractivas, es una literatura muy entretenida, nos cuentan historias, ¿no? Aguilar Camín, pues es un buen escritor y tiene oídos de escritor, y entonces todas estas pláticas de familia, cuando tiene alguien que luego se vuelve escritor, la suerte de tener tías platicadoras, pues entonces todo eso se va grabando y termina en un libro como este que se llama Historias Conversadas. Bueno, pues miren que ya nos vamos. ¿Qué Carlos Garrido está? Ah, mira, qué bueno, Carlos Garrido está aquí nuevamente con nosotros. Y nosotros pues nos despedimos, deseamos que tengan un buen fin de semana. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, pásenla bien, muy buenos días. De noche brinca la verja, óyelo bien, mira, ¡guau! Que está detrás de mi casa. A ver, a ver, a ver, a ver si puede fugarse. Sí, sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, no, no tan pronto está de fiesta. Mira, Johnny Silvestre Felino, tiene que embalar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío. Manejo, qué problema, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa, Guaycela. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Ustedes saben ese coro. Sale un ratón, oye, de cualquier malla. Te lo digo yo, que de cualquier malla sale, si sale un ratón. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión.